sostenía por los pies. A su cuenta le agregaba otra vez. Las pastillas no lograron funcionar. Buscó entonces otra forma de escapar, pero esta vez la cuerda se reventó. Siempre sus planes tenían un error. Otras veces había intentado escapar de la burla que percibía en su mirar, del color claro que llegaba la miel. El sabor dulce nunca pudo probar. Las voces que de pronto empezó a escuchar le propusieron mejorar su plan. Un resplandor entre la oscuridad denotaba un afilado metal. Salió a la calle para irla a buscar. La mariposa dejaría de volar. Gritó frente a ella con desesperación. Siempre quiso declararle su amor, pero el metal de rojo se tiñó. Los gritos que hubo fueron de dolor. Al día siguiente la prensa publicó: desquiciado apuñaló a una mujer. Ella era blanca, de ojos de miel. El de la vida se privó también.